Hola Osvaldo, ¿qué tal? Estamos saliendo en vivo desde Farco para todo el país, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muy breve, que has dado mucho tiempo, muchas preguntas. ¿Cómo te sentiste hoy en la charla? Y muy bien, porque el público muy bueno, guardó silencio absoluto. Además las preguntas muy profundas, no hubo preguntas superficiales. Así que valió la pena venir. Y además hablar de un hombre como... con Roberto Apps, es el gran escritor que hemos tenido y que no hay que olvidar. Esto estuvo saliendo en las radios de todo el país y bueno, un poquito se salió esa pregunta en la charla y nos interesaría saber tu mirada sobre el rol que han tenido las radios comunitarias, los espacios de los barrios en esta sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que bueno, que hoy la tenemos lamentablemente en suspensión, ¿no? Bueno, yo apoyo todo lo que sea comunitario, es decir, todo lo que sea de derecho público. Estoy en contra de que los medios de comunicación pertenezcan a grandes empresas o a grandes familias. Y el proyecto de ley de reforma de los medios es un paso adelante en la democracia, sin ninguna duda. Nadie se puede oponer. Es llevar verdaderamente democracia a la información. Y todos tenemos derecho a la información. Bueno, Osvaldo, muchas gracias. Gracias por su minutito. Muy, muy amable, muy linda la charla. Así que bueno, lo han escuchado también desde todo el país, han estado varias radios conectadas, Rosario, Mendoza, Córdoba, bueno, Gran Buenos Aires. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo y por la charla que nos dio. Gracias a ustedes, por todo.